que es un seminario que se viene haciendo ya hace varios años. Esta es la quinta edición. Es un seminario de extensión organizado por el Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género, el CAV, que es un programa de extensión que forma parte de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Es un seminario que va mutando año a año en función de la coyuntura política, social, siempre vinculado a la problemática de violencias de género, que es la problemática que aborda el CAV desde múltiples dimensiones. Este seminario puntualmente, vos bien dijiste ahí el nombre, Estrategias de Intervención Interdisciplinarias en Materia de Violencia de Género, quisimos darle una vuelta un poco más desde la práctica o desde la intervención en nuestros territorios. Por ahí a principio de año hubo otro seminario, pero abordó más la cuestión de violencia de género desde la teoría feminista, entonces fue las exposiciones tenían más que ver con las matrices teóricas, digamos, desde las cuales podemos pensar las violencias de género, pero ahora nos interesaba poder pensar junto con algunos los expositores y las expositoras que vamos a tener, que ahora se los voy a comentar, eso, más en materia de intervención, claro, en los territorios. Alida, ¿esto es abierto y gratuito? El seminario es abierto y gratuito para todos aquellos que quieran inscribirse. Lo recomendamos mucho a militantes e integrantes de organizaciones sociales y territoriales porque, bueno, son 8 clases que vienen bien cargadas y con un montón de profesionales, docentes, compañeros y compañeras participantes de experiencias en donde, o sea, que integran colectivos que trabajan a diario con la problemática de la violencia de género, entonces está bueno por ahí venir a aprender desde esas experiencias. Claro. El seminario va a ser todos los martes, empezando este próximo, o sea, mañana, que es 4 de octubre, de 6 a 8 de la noche, en el Salón de los Espejos, que queda en el segundo piso de la Facultad de Derecho, que es en calle 48, entre 6 y 7. Alida, vos recién nombrabas alguna de las expositoras y expositores, algunos de los referentes y las referentas que van a estar, ¿nos los podés comentar brevemente? Sí, cómo no. El primer encuentro, que es la apertura, que va a ser mañana, en donde vamos a intentar abordar algunos elementos para poder comprender la problemática de la violencia de género y algunas estrategias para pensar su desarticulación en nuestros territorios, va a estar a cargo de Claudia Corol, militante feminista que forma parte del colectivo de Educadores Populares Españoles de Rebeldía. El segundo encuentro vamos a contar con la presencia de Malena Costa y la presentación de su libro Feminismos Jurídicos, y la idea es poder generar una especie de diálogo desde la experiencia de intervención que tiene el CAV. El tercer encuentro va a estar a cargo del equipo del CAV, en donde vamos a tratar de poner sobre la mesa las herramientas con las que contamos y las que nos fuimos haciendo para hacer un abordaje interdisciplinario de la violencia de género, que es lo que propone, digamos, el espacio. El cuarto encuentro va a estar a cargo de Ana Dumrauf y vamos a trabajar la educación sexual integral como espacio de detección y prevención de la violencia hacia niños, niñas y jóvenes. Un quinto encuentro en donde vamos a trabajar género y masculinidades a cargo de Ariel Sánchez. El sexto encuentro vamos a trabajar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la salud pública, a confirmar las compañeras que van a formar parte de esta exposición. Un séptimo encuentro en donde vamos a compartir la experiencia del bachillerato Mocha Celis y la situación de las personas trans y su acceso a derechos. Y el último y octavo encuentro, que va a ser el 22 de noviembre, vamos a trabajar protocolos de actuación y prevención para las organizaciones territoriales, la construcción colectiva de herramientas para la intervención jurídico-social, y esto va a estar a cargo del equipo del CAV con una propuesta que viene construyendo ya hace un tiempo. Señorita Alida, ¿usted estaba leyendo cada encuentro o se lo acuerda de memoria? No, obviamente que lo estaba leyendo porque de memoria no me acuerdo todo. Impresionante. Ali, te agradecemos estas palabras acá. ¿Y cuándo queda el tiempo abierto para la inscripción? Justamente teniendo en cuenta que son 8 encuentros que empiezan a sucederse próximamente. Exactamente, eso es lo más importante. Hasta mañana hay tiempo de inscribirse. Y esto es de manera presencial y personal en la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que queda en el primer piso. Esto es de lunes a viernes, bueno, o sea, el horario es de 9 a 8 de la noche, y cualquier consulta que quieran hacer, por ejemplo, preguntar si hay cupo, lo pueden hacer al mail de extensión, que es exten@jursoc.unlp.edu.ar.